Aquí voy adelante, mi guanda. Policía de Espera, acá voy a hacer por viaje. ¿Cuál es el? Ya, su 76 actual. Avenida Alexandri, calle Nueva. Estoy esperando el dispositivo. Estoy esperando el dispositivo a las 5:07. Ya, quiero que clarifique. ¿Estamos hablando de armamento o de arma blanca? La de 10, mi guanda, la de 10 del escudo, la de 10 fiscal. Ya, el Cava, la 76 actual, ¿dónde está? El Cava Altamirano. El Cava Altamirano fue trasladado por el RP de Cama al hospital. Los chasis tenían al momento de el armamento ahí, efectuaron dos disparos hacia el Cava Altamirano. Desconozco si lo lesionaron, posteriormente yo me trancé con unos 37 y recibí unos golpes en la cabeza. Tengo pérdida de sangre, bastante sangre estoy perdiendo. Fue trasladado al hospital, yo me mantengo en el lugar. Ya, a ver, necesito saber, los 37, ¿dónde estaban? ¿Estaban en venir en un vehículo? ¿El vehículo dónde está? ¿Hacia dónde huyeron? ¿Cuántos eran y características? Fue mi comandante, son 237 que concurrieron al domicilio por una delta de una VIP por lesiones de amenaza de muerte durante la mañana. La víctima aceptó la 4-5 a la 20 de que habían llegado al domicilio. Concurrimos al domicilio y nos encontramos con los 37. Lo lanzamos ahí para tratar de reducirlo. En un momento aparece el segundo 37 que es el más rayoso y me propieron un golpe en la cabeza con algún elemento contundente. Caigo al suelo y me sustraje el arma. Me saca el arma de la funda. Prepara el arma y efectúa los disparos hacia el Cava Altamirano. Posteriormente recibo otro golpe en la cabeza, pierdo un poco de conocimiento y los 37 se van a la fuga y 103 disparos más hacia mi persona. ¿Cuál es la dirección del inmueble donde ocurrieron los hechos? Los Manzanos 112, calle Los Manzanos 112.